Track 25. Empezás a subir la escalera. Deseas salir cuanto antes del sótano. A medida que vas subiendo, los crujientes escalones comienzan a balancearse con violencia. Escuchás el maullido del gato desde el piso del sótano. De repente te sentís caer. Te agarrás desesperadamente del pasamanos mientras toda la estructura de la escalera se cae. Estremecido y golpeado, te quedas un momento sin moverte para recobrar el aliento. Tenés la visión borrosa. Pero cuando tu vista se aclara, te encontrás con la mirada clavada en la boca abierta de la gata. De alguna manera, te convertiste en su pequeña presa. Llegaste al final, pero hay muchas otras aventuras esperándote. Para escuchar una nueva historia, volvé al track 2. Y mucha suerte.